Por si no lo sabía, permita que aquí le cuente que el alma criolla de Carlitos Gardel nace numerosamente un día que es casi un ramo de días, el día de Santa Guitarrita. Nace de las verseadas fogoneras de los parques de artillería el día de Santa Guitarrita de los Montes. Nace de la melancolía del gaucho pastor de la llanura que a charlar con Dios se iba detrás del horizonte, aunque nadie le creyera, el día de Santa Guitarrita pensativa. Nace de las travesuras que los chiripás le hacían a las colleras el día de Santa Guitarrita chacarera. Nace de la sonrisa del cura que grita ¡araca! Para llamar a misa el día de Santa Guitarrita arrabalera. Y el día de Santa Guitarrita de todos los amantes nace del esfuerzo alucinante de un te quiero por transformarse en melodía. ¡Qué modo tan bonito de nacer, Señor! Y al fin del alumbramiento, en un silencio coral, se escucha un rumor morocho, se escucha. Y es que el raudal de Carlitos, aunado en un solo ser, se acuna él mismo, contento, en un pañal de rocío, bordado con chirimoyas. No es cuento mío, es cantar de Santa Guitarrita.